Más o menos a la sombra, unos 32 grados centígrados. Yo quería llamar a uno de los protagonistas de esta película que estamos haciendo. Se llama Jairo Noreña. Está mirando la séptima concentrado. No sé qué alcanza a observar ahí. Jairo, ¿me escuchas? Jairo, es solicitado. Esto es un programa totalmente en vivo. Agarrando wifi de restaurantes Bocado. Parce, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy aquí en la Escuela Son de Luz? Sí, estamos haciendo una de rodaje de una de las escenas de la película Tacones. Nuestra amiga Mónica Restrepo está doblando al idioma caleño, pues, porque está hecha en mexicano. Aunque fue hecha aquí en Cali, pero pues en postproducción la mandaron a México y allá hicieron el doblaje mexicano porque el audio estaba muy malo en esa época de la cinta, pues. Entonces aquí estamos haciendo unas escenas en la Academia de Baile Son de la Luz. Son de Luz, perdón. Y estamos esperando un huacal, mediodía, en Cali, domingo, imagínense, habiendo bailado. ¿La temperatura promedio cuál es para vos? 47 grados centígrados. Mentiras, pero unos 38. Ve, ¿y qué personajes te ha tocado hacer hasta el momento? ¿Con cuál te has sentido identificado? Me ha tocado Santiago, un marihuanero de la banda de los pandis, de los salseros, pues. Que es la contra de los de que bailan disco. También he hecho de Belio Carabalí, bailarín. Y sí, esos dos. Me identifico con más con Evelio. ¿No sos marihuanero? No, nada que ver. Bueno, solo birrita que ya llegaron, ve. Más bailarín que marihuanero. Aquí tenemos... ¿Cómo es su nombre, amigo? Fernando Vargas. Don Fernando es el encargado aquí de Son de Luz, ¿no? Sí, un poco aquí ayudándole a Luz en sus eventos y en sus cosas que hace con su baile. Porque tenemos nosotros, bien dicho, que Cali es la capital mundial de la salsa. En ellos, como maestro Willy Colón, Henry Fiol, Rafael Quintero y muchos más, nos han llevado a viajar por todo el tiempo para hacernos entender por qué la salsa, como expresión del barrio popular de Nueva York, se ha convertido en la bandera del Centro Cultural de la Costa del Pacífico Colombiano. Tenía Chancuco, ¿no? Ese es el discurso que necesita César en todos los programas de Melodía al 100. Pero bueno, ahí le agradecemos, también agradecemos la cerveza, por ahí está llegando, muy bien. Oscar Ruiz Navia, director de cine caleño, se acerca un poco a la melodía, tímidamente se acerca a la melodía y va a aportar como camarógrafo y jefe de fotografía de este proyecto, experimento, sus consideraciones al respecto. Proyecto muy libre, muy experimental, que se deja contagiar por lo que va sucediendo en cada situación. Y me parece que hay una dialéctica muy interesante entre el sonido y la imagen. Entonces, muy chévere participar en este proyecto y que viva la salsa. Ve, ¿vos qué pensás del doblaje caleño? ¿Cómo la ves en Tacones? Me parece que es una de las cosas más ricas y que más matices tiene en la propuesta. No, de acuerdo con lo que se está haciendo. No sabemos por qué Mónica llamó a la melodía al 100 para doblar al caleño, no sabemos la verdad. Yo creo que es porque... ¿Será que porque hablamos caleño? César Torres es un doblaje caleño en cada melodía al 100. Estamos grabando, dice Oscar Ruiz, claro que estamos grabando. Esto se va a escuchar en Hamburgo, Alemania, muy posiblemente, 7 horas después. Entonces, ¿en el DF también? Estamos grabando. Empanada, dice Mónica, por favor, pasa aquí a la zona de la melodía que se está gestando. Se va a tomar una Mónica, cerveza. Mónica, ¿vos por qué hablas como si estuviera leyendo el libreto? O sea, ¿por qué decir, ve, acá hay empanada? No, porque así hablo yo, parce. Porque la intimida. Porque yo soy caleña. Vamos a ponernos demasiado serios. Cuando estoy con César se me pega más. Vamos a ponernos demasiado serios. ¿Y cómo hasta el momento cómo va fluyendo la cosa? Ya Jairo nos dijo los personajes que había interpretado, que mexicano, se dobló allá en México, pues, ta, ta, ta. Y hasta ahora, ¿cómo fluye la cosa? Vamos a decir que nos estamos observando cuál grandes somos, que somos muy grandes. Muchos espejos aquí, entonces es algo como intimidante, pero démosle. ¿Cuál era la pregunta? ¿Fluye? Fluye total. Yo creo que hoy ha fluido bastante porque como estamos en un espacio que es de ensayo, de baile, entonces yo creo que el objetivo de doblarlo performativamente se ha logrado más aquí. Bien. El ego está en el aire con todo esto de espejo aquí. O sea, nadie está desapercibido. Melodía al 100, melodía al 100. ¿Tú quieres comer? Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. Sí, estamos al aire de nuevo. Try to be there with me, man. Estamos al aire de ventilador aquí en Son de Luz, en el planchón de Son de Luz. Ya hicimos nuestro freestyle caleño con Dino Ventolini a la cabeza, haciendo las acrobacias. Muy bien, Dino, muy bien. Pero lo mejor fue el twerk. El twerk caleño. De la directora. El twerk no lo hizo... El twerk de la directora fue lo mejor. Dino de Laurentiis, ya todos saben aquí en la Melodía al 100 el nuevo apodo del popular Dino Ventolini. El dueño del Napoli, Dino de Laurentiis. Bautizado con 3 toques de sabor por Oscar Ruiz Navia. El vuelco Navia. Sí, continuamos aquí subiendo. Hay cierto cansancio. Hambre, sueño, cansancio. Tenemos a Beatriz Sterling ya acostada, descansando en la baldosa del Son de Luz. La silla de parque sigue. Erika Flores sigue apoderada de la silla de parque. Va a estar ahí por el resto de la eternidad. Y seguimos aquí ya acabamos rodaje. Las 2 de la tarde más o menos. Mientras me seco el sudor. Me estaba echando ahí, este es el tiempo tuyo. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. Qué cosa tan rica esta, sí, cosa señor. Tan rica. Pero el micrófono va hacia Erika. Vamos a hablar un poco sobre. Vamos a bañar. Sobre la melodía que has escuchado estos 2 días. Vamos a hablar de eso. No, pues lo que yo veo es que hay mucho nivel, mucho talento en la gente joven. Me llama mucho la atención tanta investigación, tanta profundidad en lo que es el tema de la salsa. Pienso que aquí estamos experimentando un nivel 3. Un nivel 3 de conocimiento. Felicitaciones, muchachos. Sí, la idea es instruir a la gente que no sabe nada de salsa, no como nosotros, pues, o sea, ya tenemos todo en la cabeza, entonces vamos contándoles un poco de qué canción se trata, de qué álbum, quiénes participaron, los conciertos que nosotros los vimos en vivo. Y sí, la idea es hacer un Dumis salsero para las nuevas juventudes, para las nuevas generaciones que no saben nada de este género. ¿Y todavía sigues como Romy? ¿Como Romy? ¿Cómo así? Como Romy. Uy, no, mejor. ¿Que por qué nos hablaste así, eh? Ah, porque una habla así. ¿Y ese, el papel de Romy, entonces, estás todavía con él o cómo te fue con Romy? No, es que a mí la parte de la actuación que me gusta más es cuando uno actúa de una misma. Esa es la parte que a mí me cautiva, ¿ves? Erika, gran contribuyente a todo lo que fue el doblaje alcaleño de todos los personajes de Tacones. Mónica, ¿cómo nos fue en ese último jam session bailable? Fue más chévere el espontáneo al principio. ¿Y qué tal? Bien. Dino se lució ahí. Nos vamos de Viejoteca Bailable, domingo, Cali, mediodía, 38 grados centígrados. Suerte.